Ejercicio 6A. Cariño, me han ofrecido un trabajillo en la empresa de Pepe. Pero, de todas formas, yo me quiero ir al pueblo. No me lo puedo creer. Aunque te hayan ofrecido un trabajo aquí, tú insistes en lo del pueblo. Y eso que te he dicho mil veces que yo prefiero quedarme. Aunque podemos volver a encauzar nuestra vida, tú te niegas. Venga ya, que tenemos 3 niños, Eva. A pesar de que lo estamos pasando mal, no te quieres arriesgar. Creo, Carlos, que no eres consciente de lo que dices. Por más que te esfuerces en el campo o por mucho que trabajes, no podrás conseguir lo suficiente para poder llevar una vida digna. Mira, Eva, yo lo que creo es que por muchas dificultades que nos encontremos, lo debemos intentar. No sé, quizás tengas razón. Además, con lo cabezota que eres, tanto si yo lo acepto como si me niego, tú te vas a ir, ¿verdad? Sí, creo que sí. Aunque sé que piensas que estoy loco y aunque después me arrepienta, lo tengo muy claro. En fin, sabes que aunque discutamos, en el fondo nos queremos. Y aunque decidieses ir al fin del mundo, yo te acompañaría. Ya lo sé, cielo. Pase lo que pase, estaremos juntos.